tardes, noches. Estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y es 13 de julio del 2012. En breves momentos vamos a conectar con la marcha de parados. Thank you. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha sido el día? Bueno, pues al final tras 4 semanas, 4 y 3 semanas caminando desde Galicia y Asturias, pues al final los de la Noreste hemos podido gozar de un merecido día de descanso. La verdad es que es un día que esperábamos con impaciencia. Pues ya cuando llevas 3-4 semanas, el cansancio físico que tienes es bastante notable. Notas que los pies, la mayoría de nosotros tenemos los pies destrozados, apenas podemos caminar. A los de Valladolid pues se nota que se ha pillado la poca experiencia y la mayoría tienen dolores musculares. Y luego, pues por citar referente a ese tema, dos compañeros, el de León y la Asturias, pues han tenido que ir al centro médico. El primero por el lumbago, creo, y el segundo por la rodilla. Luego, el cansancio mental, o sea, ya se va notando que ya te cuesta, vamos, nos cuesta a todos centrarnos en lo que hacemos. Estamos como en el limbo. Nos cuesta a la hora de hablar, un poco de vaguedad verbal. Pero bueno, son cosas que como caminantes, tras bastante tiempo, pues es lógico, porque estamos lejos de nuestras casas, lejos de las supuestas comodidades que nos rodean, y supongo que es algo que se pasa en unos días. Y bueno, pero vamos, podríamos estar peor y la verdad es que estamos aguantando muchísimo. La Noreste aguanta. Ánimo. ¿Algo sí más que nos quieras comentar? Bueno, pues os voy a, yendo un poco más allá del cansancio físico y mental, ahora mismo se está celebrando una asamblea en la Plaza Mayor, a la que por lo visto está yendo bastante gente. Ahora me tocará, en mi caso, como fotógrafo de la marcha, me tocará hacer un par de fotos para documentarlo, así como tomar nota de los temas que se van a tratar, bueno, que se están tratando, perdón, el tema de la dación en pago, el tema de las cooperativas integrales, sin duda un modelo bastante alternativo al sistema actual de autogestión, y luego pues lo que ha pasado ayer, que para que los que están escuchando ahora mismo lo sepan, ayer en Madrid, la policía tan democrática, esa de la que Cifuentes dice que han de actuar con más dureza, ¿no? Cosa, una cosa bastante, bastante triste por parte de los políticos. Y es que ayer había una cola de personas, bueno, me lo han dicho así por encima, en un cine de Madrid, y la policía confundió a esas personas, la mayoría jóvenes, con manifestantes. Y así, sin pensarlo dos veces, fueron y cargaron contra ellos. Eso es entonces una de las cosas que también se está comentando en la Asamblea. ¿A dónde está llegando este Estado falsamente democrático? En el que por un lado tenemos a los seres humanos, que somos nosotros, y por otro lado, no sé si decirlo, pero tenemos a los seres anormales, que son nuestros queridos políticos, que ahora mismo nos están obligando a pagar la resaca de una borrachera, una orgía económica, que con el gobierno de Aznar y con el gobierno de los socialistas ocurrió. Y ahora mismo no podemos protestar. Es un tema que nos está dando bastante, nos está dando que pensar, porque ahora mismo el día 21 vamos a llegar a Madrid. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Te sigo todo el rato. Vale. Pues sí, vamos a llegar a Madrid el día 21 y claro, viendo ayer la actitud, entre comillas, tan democrática de la policía, viendo que es que han cargado incluso contra los funcionarios hoy, según he leído en varios medios como público, pues la verdad es que tenemos miedo, o sea, tenemos miedo porque estamos, si estamos así, agotados, sabemos que en Madrid, pues seguramente tengamos dos bienvenidas, una por parte de los ciudadanos, que es más, cada día tienen que ser más y más y más, no solo para apoyar la heroica acción de la noroeste, que la verdad es que es bastante heroica, pero deja de ser una acción más, en virtud de esta lucha. Tienen que saber los ciudadanos que cada día que pasa se producen más desahucios y que hay que detener esta situación. Es curioso, ¿sabes? Hay gente que dice que esto se puede cambiar pacíficamente, pero es que cuando se ve a la policía actuar de esa manera, cuando se oye decir una señorita que referente a los recortes, la típica frasecita que eres la de que se jodan, ¿la has escuchado hoy? No, he escuchado muchas barbaridades, pero esa en concreto no. Pues hoy una señorita, ahora no me acuerdo el nombre, del Parlamento, referente a los recortes, pues han aprobado que se jodan. Bueno, pues frente a todo esto nosotros tenemos miedo. La situación de hoy ha sido, pues, sí, estamos tranquilos, pero sabemos que se nos viene ahora mismo una tormenta. Y al menos en nuestro caso, pues, nos gusta, esperamos, tenemos miedo de si podremos actuar con eficacia o no, viendo cómo se está desmadrando todo. Y bueno, para terminar un poco este día breve, pero la verdad es que muy, muy bien recibido. Ayer recibimos la visita de un par de concejales, creo que fueron de Izquierda Unida, para visitarnos y bueno, decirnos cómo funcionaba básicamente el complejo en el que nos ubicamos. El complejo en el que nos ubicamos, la verdad es que es un sitio precioso, vamos, es una pista de hockey bastante grande, la que varios compañeros han estado jugando un poquillo hoy y se les ha tirado un par de fotos, ¿no? Bueno, dar una visión diferente a lo que es la marcha noroeste, ¿no? Ver que somos seres humanos, como ya se ha comentado a lo largo de estas conversaciones. Y bueno, es un sitio que sí que nos ha permitido descansar bastante. Ahí había colchonetas para apoyar la espalda y no dormir en el suelo. Y bueno, por lo demás decir que mañana vamos a Taquines, que son 18 kilómetros por ahí, y esperemos que la jornada de mañana sea tan positiva como la ha sido hoy y que evidentemente no se repita lo de ayer, esos 30 tediosos kilómetros. Así que, sin más, me despido como miembro de la Noroeste, que ahora mismo lo está pasando mal por el agotamiento físico y mental, y pedir a todos los que nos están escuchando que si quieren hacer algo, contribuir, vayan a Madrid el día 21 de julio. Aunque solo sea por nuestras ampollas, ¿no? Porque la verdad es que hay momentos en los que se pasa un calvario. Y evidentemente no queremos vanagloriarnos de ese esfuerzo, porque todo el mundo hace esfuerzos. Pero sí queremos que el día 21 de julio signifique algo. Y quién sabe si signifique el estallido de una revolución social destinada a terminar con estos parásitos llamados políticos y con estos banqueros que van de héroes, caídos por un país de mentira, por un país que ha sucumbido a su propia historia. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y me despido. Vale, muchísimas gracias a ti. Es un placer escucharos. ¿Cuál? Que muchísimas gracias por estos comentarios, gracias por atendernos a Radio Cucaracha. Y un saludo y ánimo desde aquí, desde nuestra radio. Muy bien, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.